hasta la medianoche por Radio La Red, la hora de Bilardo. La hora de Bilardo la conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo y la participación de Miguel Dalacio. La hora de Bilardo por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Miguel Horacio. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Más o menos. ¿Más o menos? A ver. Más, ahí estamos. En la pelea, pero bien, bien, bien, bien. Cuando hay gente que acompaña, gente que ayuda y gente que colabora, bien. ¿Por qué dirá la gente que estamos en la pelea, Alan? Alan, bueno. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Ayer después que me fui a la radio, ya vengo, porque venía de la radio, venía fusilado, ¿viste? Hace tres noches que voy a la radio fusilado. Pero voy. Y hoy no, hoy estoy en mi casa. Y entonces a la una de la mañana, no era Bilardo. Agarré lo que hago siempre, ¿no? Hola, doctor, me espera. Carlos, mañana a las 10. No, a las 10 no espero, hasta las 10 de la mañana. A las 8, no, a las 8 hay otro, no quiero que me vea usted. Viste que cada paciente tiene su médico. Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. De costumbre, los médicos de cabecera. Pero claro. Y arranqué, yo me voy. Y a las 2:30 de la mañana, 3:30, 4, me fui para donde voy yo, al Otamendi. Voy al Otamendi, me encuentro con los muchachos de la guardia. Empezamos a conversar, para acá, para allá. Primero tuve que ir a otro sanatorio a ver un enfermo. A las 2:00 de la mañana. ¿Cómo salí? 11:30, 12, a las 2, fui a ver un enfermo, a las 2 de la mañana fui a ver un enfermo, a otro sanatorio. Después del sanatorio me fui para el otro Mendi, que es ahí en la base por ahora mía, ¿no? Entonces voy y me ven, dice: Carlos, te lo dijimos, la culpa es tuya. Le digo: sí señor, la culpa es mía. Es difícil que el enfermo reconozca la culpa, porque te decimos: cuídate en esto, y va a ser todo al revés. ¿Qué quiere que sea? Se están cuidando, la gente joven la cuidamos, la gente un poquito más grande la cuidamos, la gente grande la cuidamos. ¿Qué quiere? Tampoco, viejo. No. Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué me pasó, por ejemplo? El último examen me lo hice hace casi un año, es mucho. Cuando me hago el examen paso por ahí, paso a saludar, me dicen: vení. Me meten ahí, me dice: vení, ¿estás en ayunas? Yo siempre voy en ayunas, voy a visitar a los médicos, ¿no? Siempre. Después de que estoy con ellos en un rato, me convence siempre. Vení, vamos, dale, empieza. Empiezan todos los análisis, todo, ya que estoy ahí hago todo, ¿viste? Y cada tanto voy, ahora hacía que no iba casi 2 años, que es mucho. Es mucho, 2 años, yo creo, hay que hacerse para mí, ¿no? Hacerse ver por un médico cada 4 meses, según la edad, cada 4, cada 6, cada 8, cada año, cada año y medio, hay que hacerse una pavadita. El laboratorio, otros análisis, todo el laboratorio, a ver que hay alguna radiografía, y nada más, mientras no haya ninguna otra indicación del médico, queda. Bueno, me quedé hasta las 7 de la mañana en el sanatorio. Ahí, haciendo un estudio, qué sé yo. Después de ahí me fui otra vez al otro sanatorio. Aquí hay una persona que quiero mucho y que estaba mejorando, y lo operaba a las 9 de la mañana. 10 de la mañana, por ahí lo esperaba. Fui, llegué bien, llegué justo cuando entraba, viste que viene la persona, viene de la sala de operaciones, sí. Llega a su sala, ¿no? A su dormitorio. Bueno, me quedé ahí, la vi, conversando un ratito, para no fastidiar mucho. Hablé mucho con el médico. Bien, muy bien, el doctor. No hagamos nombre porque fue diciendo hace nombre para acá. No, sin nombre. Muy bien el doctor. La explicación que no le puede dar quizás a toda la gente, ¿no? Yo también, uno es médico, dentro de todo, lo que somos, también estudié medicina. Y estudié con profesores buenos que la gente, los médicos mayores, lo han conocido, ¿no? Ese es el doctor Leal, que era dueño de Medicus, el doctor Jusa, y el premio Nobel, el doctor médico conocido, yo te escucho para la gente, ¿no? Para que le suenen a la gente. El doctor Bailoz, el doctor después estaba en piel, en dermatólogo, era buenísimo, cardiólogo, de Soldati, Kaminsky era dermatólogo, no, un montón de gente. Y entonces más o menos uno le habla de ellos, se me hablan de ellos, porque fueron también profesores de ellos. Después cada uno siguió lo que quiso. Obstetra tenía Firpo, el doctor Firpo. El doctor Firpo, bueno, fue el primero que luchó, ese sí que peleó, peleó. Él estaba ginecólogo, el doctor Firpo, ¿no? Él estaba... la gente no quería, viste, cesárea. Él quería los partos normales. Y él decía que al primer problemita de parto normal había que tratar de solucionar el problema. Y entonces empezó con la cesárea. Y empezó con la cesárea, dale, y hoy hay más cesárea que partos normales. Pero para eso tiene que haber profesionales que digan, mira, hoy ahora viene la cesárea, es mejor con cesárea, es mejor con parto normal. La cesárea hoy la gente la toma como una cosa normal. Antes no, antes, hace años, la época del doctor Firpo, te digo, era, pues decía cesárea, la familia saltaba como loco, quería los forces. Y los forces estaba requete comprobado que traía problemas cerebrales. Entonces con el tiempo se fueron utilizando los forceps ahora, pero de poco, muy poco, y no como antes había grado 1, grado 2, 3, grado 4, grado 5, no, ahora es menos. Ahora se usa cuando es necesario un poquitito y nada más. Y si al primer drama que te vean, el doctor no lo piensa, ya te preparó para la cesárea, te prepara un día anterior, la sala, la sala de operaciones, te pide... O si a veces no es el día anterior, no hay tiempo, ¿no? Tiene que estar preparado para allá. Y bueno, eso es lo que se hace electoralmente. Así que pasé la mañana ayer a la noche, hoy toda la mañana, donde me gusta el ambiente, me encanta. El ambiente médico me encanta, el ambiente del hospital me encanta. El ambiente del sanatorio es otra cosa, pero el del hospital a mí me encanta. Esa movilidad, esa gente, el médico que vos lo ves que lucha. Anda al laboratorio, anda para acá, anda para allá. Nosotros en aquel momento era distinto, era muy distinto. ¿Te acordás? Los hospitales, vos lo sabés, Miguel, tenían 8 hectáreas, 9 hectáreas. Pero por supuesto. Cada hospital. Entonces vos tenías un enfermo en una sala. Para hacer una radiografía había aquí con la camilla 3 cuadras. Porque la sala de radiología estaba en tal lado, 3 cuadras de pasar una, para hacerle una radiografía. Hoy no es así. Poco a poco, en todo el mundo, yo pregunté en todo el mundo, siempre voy y pregunto, ¿no? Y se trata de hacer muy sintético todo esto, el sanatorio, el hospital. Bien, que vos digas, estás en un piso, haces 2 pisos y tenés radiografía, haces otro piso y tenés laboratorio, hace su topio de resonancia, hace su piso, así, por piso, tac, tac, tal. Antes no, antes que había hace una cuadra, 2 cuadras. por favor, vamos a ver qué tiene, opera así como está, hacer una ortografía. Bueno, sacar 4 cuadras el camillero por la calle andando para llegar al lugar que se hacían los estudios. Fue cambiando, es otra ahora. Vos ves que los hospitales son comprimidos, ¿no? Son chicos. Antes eran hospitales, qué sé yo. Vos te agarrás los hospitales de antes, bueno, Hospital Pirobán, Hospital Álvarez, en Piñeiro. Eran, la sala eran, medían 50 metros. Había 100 tipos, 100 personas, 60 personas. Y después para hacer algo había que hacer un montón de entonces era distinto. Ahora cambió mucho, hace muchos años que viene cambiando, y cuanto más cerca tenés todo, es mejor. Tenés enseguida todo. Ahora, te hacen un análisis en un lado por la computadora, en el acto lo tenés donde vos querés, en el acto. Claro. Yo lo que mejor recuerdo de estos últimos tiempos, un estudio que han hecho a una persona que había llevado, y le digo, mire, me gustaría consultar con estos médicos. Les llevé la dirección, todo, y el médico me dijo, bueno, yo ya había hablado con los médicos, ¿no? Un italiano y un francés. Un italiano y un francés era. Estaba en Italia, estaba en Milán, y un francés que estaba en Nantes. Entonces, yo quiero que, a ver si podemos hablar con estos médicos que son amigos y cambiar opiniones. Sí, cómo no. Pum, al aire, tum, vieron la imagen, le veían las imágenes acá, en el exterior, veían las imágenes, se cambiaron ideas, sí llevaban enfermo. Antes el enfermo tenía que ir al lugar donde vos querías que sea atendido. En Francia, en Italia, en Alemania, ahora no, ahora por la computadora. Estos son los análisis que hemos hecho, estos doctores así, hablaron entre ellos, hablamos ahí, tum, listo, se acabó, ya está, diagnóstico. Y anda fenómeno, la persona anda fenómeno. Se pusieron de acuerdo los tres y la persona anda fenómeno. Sí, que antes vos tenías que ir a Italia, después tenías que ir a Francia. Y ahora, bueno, esto vamos en adelante, la medicina va adelantada a pasos acertados, ¿no? Y los pibes también, vos te acordás, viste, que dijimos, hay chiquitos de, qué sé yo, de 6 años que manejan todo estos aparatos. Después, imagina los pibes de 16, 17, 18, 19, 20, 21. Van a la facultad, para ellos tienen que saber, hay que leer un poco más. Es mucha práctica, ¿viste? También, leer y práctica. Y conocer al enfermo. ¿Vos sabés que hablando de conocer al enfermo, veo yo un día, no sé, estábamos en el hospital Alvear, sala 7, clínica médica. Y nos ponían en cada cama con un enfermo. Es decir, una cama de enfermo te tocaba a vos. El doctor era Tapela, uno de los mejores clínicos que tuvo la Argentina, doctor Tapela, sala 7 del Hospital Alvear, que hoy ya no es hospital. Entonces, estaba en guardia, ¿no? Estábamos. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Y ahí me tocó uno que no me daba bola, teníamos que dar examen, ¿no? Entonces, daban examen con esos pacientes, y te tocaba estar 10 días internado, venían, qué sé yo, 500 alumnos del examen. Los del hospital, más otro, venían todos. Entonces las preguntas son siempre las mismas cuando empezás. Señor, ¿cuál es su problema que le duele? Es siempre lo mismo. Entonces empezás a hacer estudios, empezás órganos superiores, órganos inferiores, a ver qué pasa, corazón, más todo, más por todos lados, ¿no? Aparatos, dice. Aparato circulatorio, aparato respiratorio, y vas llenando en cada lugar del aparato circulatorio por ruido cardíaco, soplo, ¿no? En el otro, todo, en cada uno pone su rubro, pone lo que parece que a vos te parece. Eso es la historia clínica, ¿no? Claro. Yo había un tipo, estaba dando examen yo, dando examen parcial. Y vos sabés que el tipo no me hablaba, che, no me hablaba. Y digo, ¿por dónde lo atajo a este hombre? ¿Por dónde? En el hospital. El tipo estaba harto, la verdad. Ya, te imaginas, 20 días internado. Nosotros, 19 años, 20 años. era siempre la misma pregunta: ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Dónde le duele? Lo toca siempre todo, siempre lo tocaba al mismo lado, porque las prácticas eran siempre las mismas, siempre la misma historia. El tipo estaba harto, estaban hartos, estaban cansados. Entonces, esto es para los chicos que estudian medicina, también tienen que saber un poquito de otras cosas, porque vos tenés que saber para dónde dispara el enfermo. Pero este tipo no me hablaba, era a las 9 de la mañana, primer turno, 8, a las 9 de la mañana, y no me daba bola. Yo le decía, señor, nombre, Carlos, señor, señor, tiene hijo, así, chumbaba. De repente me calenté, me calenteaba a mi edad, a la calentura de la edad. La pucha, digo, vengo mal, arranqué mal esta semana. Digo, ayer, en vez de jugar a Liguizamo, juego a Chaffarrini, y me gana el otro por la cabeza. Saltó. Dice, ¿estuvo en Palermo? Le dije, sí. Empezamos a hablar de carrera como 15 minutos. No quería hablar de nada. Quería hablar de carrera. Era un tipo que gustaba las carreras. Un tindero. Y la agarré, en vez de agarrar de fútbol, la agarramos por el lado de las carreras. Viste, yo había ido a Palermo. Y había una carrera, siempre había un clásico entre los dos. Y empezamos a hablar. Cómo había largado, quería saber cómo largó, qué me parecía, qué le parecía de Chafa, cómo estaba, viste, cómo había sido la carrera. Lo agarré por ese lado. Me contó todo. Me dijo todo lo que yo le preguntaba y más. Mirá lo que me dijo, Mirá lo que me dijo. Que esto yo después se lo contaba, ¿no? A los profes, después éramos amigos de los profesores, con el tiempo sus amigos. Yo en este momento, por ejemplo, el hijo de Barazaña, el papá jugaba al fútbol en el hospital. El papá, que hoy es jefe de cardiología en médicos, ¿no? Hablábamos en aquel momento del padre. Y digo, mira lo que me pasó, doctor. Papá, le conté, me pasó esto. Dice, pasa. Por eso usted era enfermo, cómpralo siempre por algún lado. Cuando le quieren, no al particular que te llama. En este caso de hospital tampoco, pero en este caso, ustedes como estudiantes tienen que tocar el punto cómo sabe el tipo que al tipo le gusta. Y el tipo, mira lo que me dijo, dice, doctor, me decía, tenía 18, 19, no, tenía 20. Doctor, digo, sí, que me dice, mire, le van a preguntar esto. Y me hizo las preguntas que me iba a hacer el jefe, tomándome examen. Me hizo las preguntas, y digo, no, pero me van a matar. No, tranquilo, que le van a preguntar esto. Porque todo lo que me revisan a mí, después me revisan, le dicen, ¿tú eres esto? Y después le dicen, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Qué pasa cuando es así? ¿Qué se le hace? ¿Qué se le da? ¿Qué tiempo de reposo? ¿Qué estudio se le hace? Tal cual. Y bueno, el médico, el que le toma el examen, y me hizo las preguntas que me dijo el enfermo. Quizás, si no hubiera ido al hipódromo ese domingo, no lo hubiera aprobado la materia. Quizás. Pero como digo, un hombre, ¿viste? Te empieza con... Después, bueno, ni sabía. Él le gustaba la... Cuando le dije, la pucha, digo, esta semana no es mía. Me fue mal ayer y me va mal ahora. Y saltó, dijo, estuvo en Palermo. Digo, sí, y empezamos a hablar de carrera como 10 minutos. ¿Viste? Entonces, bueno, a la gente muchas veces también hay que dispararle por el lado que la gente quiere y que vos la conoces y te puede contar cosas. A veces el enfermo no cuenta todo, a veces, No cuenta todo. Eso para el médico es medio duro. Pero a veces cuenta todo y a veces no. Entonces hay que tratar de sacarla y después trabajar en equipo. En equipo trabajan, vos tenés sola cabeza, después tenés un par de pibes que son los ayudantes, después tenés las chicas que son las enfermeras, y te reunís y dices, che, ¿qué dijo? Porque a la tarde después viene la familia y cuenta también algo. ¿Y quién le saca algo a una mujer, otra mujer, la enfermera? Entonces empiezan a preguntar cómo es en la casa, cómo es. Y ahí se trabaja en equipo, si se quiere. Si no se quiere, viva la pepa, no pregunto nada, hago mi trabajo, firmo, tomo la presión, pongo, anoto lo que le estamos dando, la dosis de los medicamentos, y me voy, chau, chau. Pero a mí por eso me gusta, porque me gusta la profesión, me gustaba, me encanta, por eso todas las noches leo algo. Bueno, muy bien, Miguel, eso es lo que pasó hasta el momento. Vamos a la... Estoy desde casa. Bien. Mejor que lo, una sola, una, le vamos a decir una sola cosa. Ajá. Tres. Dice, ¿no puede parar un poco? ¿No puede parar? Un día me dijo Alan, entré. Dice, Carlos, ¿qué le pasa? Cuando entraban en la radio. ¿Qué le pasa, Carlos? Eran las 10 de la noche y yo decía a mi hija, voy a la radio, no, estoy fusilado. Digo, voy o no voy. Estos días estaban mal. Y dice, voy. Y me iba para allá. Y vengo y me acuesto como ustedes, ¿no? Salimos a las 12, ¿no? Estamos a las 1 de la mañana, 1 y media. Y después me tenía que levantar a las 7 y media. Y bien, dentro de todo bien. Y ahora el otro me dijo, pues, por favor, no se tome la cosa tan así. Para un cachito, pare. No puede parar 3 meses, 4 meses, 2 meses. Yo justo ahora quiere que pare. Ahora, después paro, sí, después voy a parar. ¿Verdad que viene todo este balurdo de Copa del Mundo, es esto? Y bueno, pero paren otra cosa. Para, no pueden poner horario para esto, horario para esto, usted va para esto, horario para acá, se vuelve loco, dice. Tiene que ir a hacer, tiene que ir acá, tiene que ir para allá. Aparte hay algo importante que yo lo reconozco. Yo no me muevo por la computadora. No me muevo. Hay que pagar un impuesto, quiero pagarlo yo. Pum, quiero poner la plata y que me dé un recibo. Todavía pienso así, dice que no. Todo me dice, claro, eso es un trazón a mí, está bien, tenés razón. Pero yo te pago y vos dame el recibo. Y yo sé que te vine a pagar y no debo nada. Ahora con lo otro, con eso de la computadora, ay, cara, leo. No sé si es verdad o mentira. Pero ustedes saben más, Miguel. No sé si hay cada lío, cada mezcla que hace. ¿Qué hacen? Zafarrancho. ¿Qué hacen, zafarrancho? Sí. Como también, ahora con la alternativa no solo de la computadora, sino de los cajeros automáticos, que antes era solo para extraer dinero, ahora se pueden hacer los pagos allí, te entregan el comprobante. Entonces, otra posibilidad más. Sí, ahora también se puede hacer pagos de algunas facturas desde el teléfono celular, incluso. Uno va en el colectivo. Pero no tenés comprobante. Claro, pero no tenés comprobante. ¿En el celular no tenés comprobante? Y lo único que falta es que salga la tele. No, pero en Japón puede haber. En la computadora sí tenés comprobante. Sí. Te dan un. Tenés como la foto, digamos, del comprobante. Tenés que imprimirlo, tenés un impresor y lo imprimís. Y lo podés imprimir o lo podés guardar en la computadora. Siempre es mejor ir, pagar y que le den el recibo, siempre es más seguro. Pero la verdad que con las cosas que hay que pagar, si uno lo puede hacer por computadora, es bastante más cómodo. Mira, el otro día yo estuve con el contador, me dice, mira, te voy a decir cómo se paga. Hizo así, agua, tic tic, luz, tic tic, renta, tic tic. En un minuto pagaba cada cosa. Y es muy práctico. Apretaba un par de botones, ahí te pago todo. En 5 minutos, lo que a mí me costaría por ahí 4 días hacer la cola. Ir al banco, hacer la cola y pagarte cuesta 4 días. Así, viste, está bien. Ellos dicen que como comprobante sirve. Y decir que sí, es verdad eso. Sí, el único es lo que te marca Alan del teléfono, que no te da comprobante, nada más. No te dice a quién hablaste. No, se puede bajar la aplicación, digamos, del banco, se puede bajar una aplicación al teléfono y uno tiene sus cuentas ahí y tocando algunos botones del teléfono puede ir pagando todo. Está bien, pero si vos querés saber con quién hablaste, cuánto pagaste, el banco no puede, tenés que ir a Telefónica. Claro, pero no hay que hablar con nadie, hay que apretar OK, pagar esto, tac. Está bien, pero si vos no estás de acuerdo con el pago, que te llega la tarjeta. Ah, sí, si ahí hay que ir a hablar, cara a cara. El banco que le importa, ¿no? Claro, ahí hay que ir a hablar cara a cara con los de la empresa. entonces ahí tenés que hablar con la empresa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, eso sí. Bueno, muy bien, muchachos. Estamos a instantes de las noticias. Y, ¿puedo aprovechar con algo? Sí, a ver. Hoy el diario Sports en Barcelona. Viste que hay dos. Sí. Sport y El Mundo Deportivo, ¿no? Sí, no, este es El Mundo. El Mundo titula Van por Messi. Sí. Entonces dije, ¿qué pasó ahora? Y hay una frase. Hay una frase que resume todo. Dice, Leo Messi está siendo objeto de una campaña cuya finalidad última es acabar con su dominio y el de su club en los últimos años. La publicación hizo foco por la diferencia de título ganado entre el Barcelona y el Madrid desde el 2008. 21-6 títulos en favor del Barcelona. Y dice, de acuerdo a lo publicado por el diario español, cualquier polémica que pueda salpicar a Messi o su entorno, aunque sea de refilón, se magnifica a través de los medios de comunicación afín al madridismo y al centralismo y se convierte en cuestión de Estado. Ah, pucha. Muy bien, ahora vamos a aclarar, ¿eh? Dentro de un rato. Dale. Vamos a la noticia y aclaramos algo. Amargo. Muy bien, señores, seguimos desde los estudios de Radio La Red, los muchachos. Miguel, Quique, yo estoy en mi casa. Y para que sepa, cada uno anota, ¿viste? Siguiendo la vida de Vilar. En la casa, acá, allá, más o menos. Siempre en algún lugar estamos, que salimos, ¿eh? Siempre salimos. En el avión, en algún lado, siempre salimos. Bueno, hablaba recién Miguel, estábamos como vos, había hecho una alusión, había conversado sobre un tema que no es nada fácil, ¿no? La pucha. Porque acá están marcando mucho lo que es España y lo que es Cataluña. Claro. Y cae en la volteada Messi, porque Messi pertenece, juega a un equipo que es de Cataluña, que se quiere independizar de lo que es España, y el otro equipo, el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, todo esta disputa, juega en el Real Madrid, en el equipo madridista, en el equipo centralista, en el equipo de España. Yo no sé si uno puede averiguar, si lo puede ver tranquilamente, ¿de cuándo viene esto? Esto viene hace muchísimos años, ¿eh? Acordate vos, que los Juegos, cuando estás en España, me llamó la atención y pregunté, los Juegos Olímpicos se presentaron en Barcelona. En el 92. Se presentaron en Barcelona, ¿te acordás? Sí. Es que después, acordate que se hizo el discurso en catalán. Claro, en catalán, que la gente estaba medio enojada. Y después, al sur, le dieron la Feria de Sevilla. La Expo Sevilla 92. Claro, la Expo Sevilla. Se hizo la Expo, que era muy linda. Pero hubo que darle algo también al sur. Porque el sur también tenía candidato a presidente de la nación, y fue el presidente de la nación. Y yo me escucho, vos por ejemplo, escuchás la radio, ¿no? A, no sé, 30, 40, 50, 60 kilómetros de Barcelona, y siguen transmitiendo en catalán. Y hay radio que transmiten en catalán y que transmiten. ¿Vos te acordás que yo el otro día mostramos una nota con Riquelme? Sí. El hombre preguntaba casi, ellos querían hablar en catalán, pero casi te preguntan en catalán. Y casi todos los muchachos, todos, por no decir todos, los chicos hablan catalán. Hablan en hispano y catalán, ¿no? Correcto. Y ahora surge este tema. Yo ya estuve con Messi ayer a la tarde, ¿no? Estuvimos conversando. Bien, nada de estos temas, porque los temas ni los tocamos. Ahí en la selección ni se toca. Nada. Y estuvimos ahí en el predio, estuvimos conversando un ratito, porque había gente amiga, viste, todos se quieren sacar fotos con Messi, la verdad. ¿Qué te parece? Todos tienen una foto con Messi. Bueno, entonces vinieron unos amigos que tengo y querían sacar una foto con Messi. Bueno, fuimos ayer, que me vinieron a acompañar para hacer unas cosas que estamos haciendo en el futuro, en educación, se están haciendo esas cosas, y vinimos y las hicimos para... se sacaron una foto con él. Pero bien, estaba tranquilo, bien. Después fue a entrenar. Es un pibe que... se lo dijimos, no lo digo ahora, lo dijimos cuando, te acordás, que debe estar grabado por ahí, cuando te acordás que una vez dijimos... Vos no, dijiste, el pibe se enoja, no viene más. Digo, no, mirá que el día, un día de esto, no, no le diga más nada. Porque este pibe un día se enoja, no viene más, y vamos a tener que buscarlo de rodillas. No hablemos más. Eso fue cuando lo criticaban, que en España era una cosa, que aquí era otra, que la selección... Toda la historia, bueno, ahora no, ya es una cosa ahora mundial, ¿no? Esto mundial. Y siempre, ¿a quién se busca? Vos decís, ¿a quién se busca pegarle para decir algo? Para decir lo que vos quieres. Y al líder, a la figura. Claro, si no hay otro, bien. Si vos buscas a Pérez de Barcelona, ¿dónde salís? En ningún lado. Si vos hablas de Messi, salís en todos lados. En todos lados. Pues si vos hablas de Messi, y Messi sale en todos lados. Habla de otro jugador y puede salir en un diario local. Por eso yo tengo miedo cuando hablan, ¿viste? Cuando hago nota, yo pienso siempre... Lo primero que pienso es España e Italia. Lo primero que pienso, ¿no? Porque eso te levanta, acá te levanta. Entonces vos tenés, yo estoy hablando para Argentina y estoy pensando en Italia y en España. A ver qué, cómo puede repercutir lo que estoy diciendo en España y en Italia. Centroamérica también, pero Centroamérica es más fácil. Allá España pega un bombazo en un diario español, bombazo en el diario, un diario en el Sport italiano, y pegas bombazo ahí, qué sé yo. Vos lo conociste, a la gente de España ha venido más, ha venido al estudio. Sí, señor. La gente de deportes, ¿no? De España son muy fuertes. Y en Italia también. Y bueno, y después, ¿cómo lo parás? Porque lo que sale en Italia y en España es para ellos, para la cierta. Después rebota en los otros países. Entonces a veces hay que tener mucho cuidado. Y cuando quieren pegar a uno, cuando quieren hacer algo o magnificar un hecho, ¿a quién toma? Al conocido. Claro. Un desconocido no lo van a tomar porque saben que no tiene repercusión. No tiene repercusión esto y esto. Yo te pongo un caso solo. Maradona me critica a mí. ¿Está bien? Y yo me callo. Porque yo critico a Maradona y salimos los dos en todos lados otra vez. ¿Para qué? Ya está, a otra cosa. Hasta no sé qué día. Pero como hablo con Claudia, pero después no se puede. ¿A quién? Vos tocas a otro tipo y no es nota. Es poca nota, es decir. Puede ser también nota grande, ¿no? Pero es poquita nota para ellos. Porque ellos tienen que ser tipo conocido en todos lados. Vos te pegás a un técnico alemán. A ver, ¿a quién le pegás? Entonces vos tenés que pegar a Beckenbauer. Claro. Que todavía vive. Beckenbauer dijo que, ¡boom! ¡Bomba! A Beckenbauer. Y es así. No, vos tenés que pegar a un polenta para que salgas en todos lados. Después sale, después te levanta uno, te levanta otro, te levanta otro, y vas a hacer, tienen tres días que dice uno, que dice otro, que es mentira, que es verdad, que es esto. Entonces este pibe, que en este momento es el mejor jugador lejos de Europa, este pibe es el mejor lejos. Este pibe es un fenómeno, puede tener errores humanos como cualquiera, ¿eh? Cualquier persona puede tener un error humano, ¿no? Eso no. Un error, mejor dicho. Cualquier persona puede tener un error. Pero este pibe es buenísimo, ¿eh? En la cancha, lo que hace, no discute, no habla. Todos los contrarios, yo nunca escuché un contrario que lo critique. Que lo critique fuerte y duro, como persona, ¿eh? Diciendo en la cancha, me hizo esto, nada. Nada, yo nunca escuché, ni leí. Puede criticar un partido, dos, pero nunca puede criticarlo como persona. Y eso es importante. En este momento que pasó, para mí... ni le pregunté, en el primer día salió no sé dónde, lo leí en algún lado y seguí de largo. Digo, pasan todos, pasa en muchos lados, pasa más a esta altura de fin de año. Vos tenés que tener en cuenta que ahora en Argentina hay que tener cuidado, no hay fútbol, claro, no hay fútbol. Claro, son casi 10 días que te comes sin fútbol. No puedes decir este jugador no hizo gol, este tuvo la culpa, este técnico va a cambiar jugadores. No hay temas, entonces hay que buscar, vienen temas, por ahí vienen temas, y dicho, vamos a tocar a esto. Acá no, yo no conozco periodismo. Hay, pero poquitos, son los más chicos. Los grandes no son así, de buscar esos temas para polémicos, para que la gente lo escuche. No hay. Durante el año sí, pues, como todo. Gana Boca, pierde Boca, gana River, pierde River, gana este, pierde el otro, están con esos temas, ¿no? Es como, qué sé yo, como en este momento, como en un momento. Bueno, ¿a quién traemos? A ver, ¿a quién? River, presidente nuevo, es tema. ¿Cómo no va a ser tema? Claro. Presidente nuevo es tema. ¿Cómo será la relación con el técnico? ¿Cómo deberá relacionarse? ¿El técnico estudia al presidente nuevo? El presidente nuevo, por más que sea hincha de hace 50 años, el trato, ¿cómo será? ¿Lo estudia también? Claro, no sé. Eso es lo que tiene de bueno el jugador de fútbol y la gente de fútbol. A mí me preguntó un día Mauricio Macri. Me dijo, Carlos, ¿cómo conoces a los jugadores tan rápido? 2 días, 3 días, me dijo. Mira, así de primera instancia los conozco, pero porque es mi trabajo. Vos no conocés a tu empresario que viene a hablarte, a tu otro, claro que lo conozco. Ah, vos lo conocés, y yo conozco a los jugadores. Y a los jugadores, quizás al dirigente, les lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, para conocerlo como es. El técnico es de eso, es eso. Es sacar al jugador enseguida. Tac, al toque. Cómo es, cómo no es, cómo es, cómo es el vestuario, cómo es en la cancha, cómo es cuando gana, cuando es, cómo pierde, cómo es su familia, cómo es el tipo, antecedentes del jugador, y vos ahí sacás lo que es el muchacho, ¿no? Lo que puede ser. Es como está, es como, yo creo que en todos lados es igual, pero cada uno en su especialidad, ¿no? Pienso que tiene que ser así. Ahora en este momento, un equipo que se encuentra con un presidente nuevo, como es el caso de River, ¿no? Que tiene que hacer, tendrá que ver, estudiar, escuchar a toda la gente, a los que están y a los que se fueron, ¿no? Claro, la pucha. Tendrá que escuchar también a los que se fueron. Porque vos decís, el señor D'Onofrio, yo no lo conozco, lo conozco poco, pero de vista, pero... Un exitoso empresario. No sé cómo es, viste, cómo, si sabe de fútbol. Yo no quiero que el presidente sepa de fútbol. Yo quiero que el presidente sepa manejar un club. Tiene que ser más que todo economista, porque tiene que saber manejar un fenómeno, el dinero. Vos me das a manejar el club a mí, en la parte de dinero, y te lo fundo en... Lo que pasa es que ahora los dirigentes, Carlos, más que de manejar dinero, tienen que saber manejar deudas. Por eso, bueno. También. Porque esta conducción, cuando llegó, hace 48 horas, se hablaba que había deudas en cheques, viste, que están volando. Sí. En algún momento cuando aterricen hay que pagar. Me dijeron, no, en alrededor de 200 millones están la suma de los cheques que están volando. Hoy, el tesorero Balota... No es mucho, yo me quería que era el doble. Pará, hoy, pero escuchá, yo te digo a vos, Carlos, cuando te senté en la mesa, quedate tranquilo que hay 200. Y cuando le decís a tu tesorero, bueno, chequeame cómo viene la mano, 300. Hay que buscar los millones, esto, porque te empiezan a caer. Porque esto, como también es toda cosa nueva. Ah, hay presidente nuevo, vamos a presentar los cheques de estos voladores. Porque este no va a pagar seguramente. Pero, no puede. ¿Y ahora qué hacemos? Y el técnico que te dice, está bien, van a estudiar, recortarme el contrato, fantástico, pero yo necesito 2 delanteros. Quiero a Escoco y quiero a Cabenagui. No quiso a Golzarzán y a Dalacio, quiere a Escoco y a Cabenagui. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque, por ejemplo, vos como técnico pedís otro jugador y te dice el periodismo, mirá quién pidió, es amigo del empresario, es amigo de él, ¿querés que pida? Ahí es todo, listo. ¿Me lo puede traer? No. Ah, señores, yo pedí a estos dos, no me lo trajeron. Vos también como técnico a veces tenés que salvarte. Porque vos decís, bueno, voy a buscar. Vos sabés que no viene, sabés que no puede, pero lo pediste. No lo trajeron y yo no pude. Ahora buscamos, te dicen, busquemos. Entonces ahí empieza el periodismo, la gente, dirigente. Bueno, busquemos otra expectativa, otra posibilidad. Y ya buscás otra posibilidad. En el momento de defensa tuyo, con el tiempo, pues si no, yo quería a este y a este. Pero uno pudo y me trajo a este y a este. Tuve que traer otros dos. Yo le di 2, 3 alternativas, 4. Me tuve, tuve que quedarme con la tercera alternativa. ¿Qué quiere decir? Si tú no puedes, no puedes. Pero vos como técnico quedás cubierto que lo pediste. Si vos no lo pedís, ¿por qué no lo pidió? Vos lo pedís, si sabés que no van a venir, ¿cómo hace? Otra cosa, entonces, ¿viste? Una cosa que, esto es el fútbol local, es el hoy, pero algo que mañana va a circular en todos los diarios de Argentina seguramente, es algo que pasó hoy en Marruecos. Hoy el Raja Casablanca eliminó al Atlético Mineiro 3-1. Es la primera vez que un equipo que arranca desde la clasificación, porque tuvo que jugar contra el Auckland City, llega a la final frente al Bayern Múnich. Los jugadores del Raja se abrazaron, todo fantástico. Y en un momento dado todavía encontraron, lo vieron a Ronaldinho en la cancha. Te voy a sacar una foto. ¿Qué foto? Parecían, viste, cuando salís campeón, que entran los hinchas a llevarse el pantaloncito, una media, algo. Bueno, los jugadores del conjunto marroquí desvistieron a Ronaldinho porque cada uno se quería llevar algo del jugador brasileño. Sí, claro. Sí, andá a festejar que ganaste, le ganaste 3-1, por favor. Lo que va a hacer el domingo con el Bayern Múnich, no le van a dar la mano para sacar a los jugadores del Bayern Múnich. Mamita. Que vaya el ligero de ropa Guardiola, porque le van a afanar hasta el traje. Son ídolos, Miguel, son tipos que han sido ídolos, reconocidos en todo el mundo. Vos fíjate, yo digo, decime algún jugador africano que salió en la tapa de alguna revista, de algún periódico nuestro. No hay muchos, viste. No hay, no sé, habrá uno, dos, o que sale sí en Francia mucho. Pero después no hay, nada, con el tiempo puede ser. Puede ser, ¿cómo no? Claro que sí. Ya Italia los tiene. Y Francia los tiene. Después con el tiempo vamos a ver, algún otro país lo puede tener. Inglaterra tiene. Tiene uno, dos, tiene. Bueno, dentro de poco van a tener como tiene Argentina ahora en el exterior. ¿Por qué? Porque son muchos y juegan. Vos tenés que tener en cuenta que no en África el fútbol era poco y nada. Lo que pasa es que tiene muchos votos. Se fueron intensificando los votos en la FIFA, más que hablo de los votos, ¿no? 53. Hay que votar, son muchos votos. Entonces son importantes, son muy importantes. Y a veces ahora tienen la televisión también y tienen un dinero y clasifican ya para los mundiales. Vos, un Nigeria-Argentina. Juega la segunda vez que un equipo africano juega en la final del Mundial de Clubes. Otro había sido el TP Mazembe, que jugó con el Inter de los argentinos y perdió. Y los dos habían eliminado equipos brasileños. Sí, en aquel momento a El Inter de Porto Alegre. Pero este tiene más valor todavía, porque la primera vez que llegan desde la clasificación. Claro. Así que muy bien por el Raja Casablanca. Ahora, eso sí, ¿fuiste a Marruecos vos? Sí. ¿Qué se come rico? Fui a Marruecos, te voy a decir cómo. Fuimos a Marruecos con una gira que hicimos con un señor que era de Avellaneda, que hacía la gira, y paramos en Marruecos para hacer un partido y jugaban bien, y después de ahí pasábamos a España y hacíamos las giras previas a los campeonatos de España, que son, ya se jugar 5 partidos, 6 partidos en 12 días, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué hay de lindo en Marruecos? ¿Qué se puede regalar? ¿Qué se puede comer? ¿Qué sé yo? Y después te vas a enterar por qué te voy a decir, te pregunto esto. No, a mí Marruecos me encantó, es una ciudad bárbara, ¿eh? Te puedo decir. La construcción es como la que me gusta a mí, ¿viste? Todo ese tipo. Son edificios cortos, chicos, con todo ladrillo a la vista. Las calles son angostitas. Los vendedores en la calle. Después lo que comen ahí, bueno, que yo vi que comen, ¿no? Son mucha verdura, comen verdura. Ellos le dan la verdura, después también un poco a la carne. Pero no tienen carne buena, no. Ahora no sé, yo te lo ahora, digo. Como me planteas el tema de los regalos, todas estas cosas lindas que vos podés llevarte, me imagino el señor Velasco, las alforjas llenas de regalos que se llevó hoy. Sí. No, el penal que cobró hoy. Sí. Pero, escúchame, yo todavía, en mi equipo, los míos, yo, presidente, les indico, no saquen del medio, síganlo corriendo hasta el vestuario. Qué barro. No, pero alevoso, Carlos, pero alevosísimo. El jugador de Marruecos cayó como si un francotirador de la tribuna hubiese impactado con un tiro certero. La pierna de Rever, el jugador del Mineiro que terminó molestado por la infracción, había plantado su pierna, espera que me pongo como Rever, derecha, y entra el jugador de Marruecos, se frena 30 centímetros antes de la pierna del jugador brasileño y voló, y como dice la canción, y voló, no caía nunca, cayó, hizo vuelta carnera, tremendo. Y el árbitro que dijo, penalti, pues claro, penalti. Marruecos está cerca de España, ¿no? Marruecos, España están cerca. Sí, vos tenés que ir, para nosotros, yo te digo, para ir a jugar a España, primero Marruecos. Y de ahí cruzábamos, ya estábamos en España. Mira, y nosotros para terminar, deberíamos ir a un espacio publicitario, con eso te digo todo. Vamos. Escuchar Radio La Red. Un buen momento con Gustavo López. De lunes a viernes de 18 a 21. AM 910. Radio La Red. Pasión por la radio. Espacio publicitario. Muy bien. Estábamos conversando sobre el fútbol internacional también con Miguel y con Ara. Y ver lo que pasa con el equipo, con el otro, qué pasa. Ya los equipos de África dan que hablar. Ya dan que hablar. Antes voy a África, hacía 3, 4. Ya ahora la cosa cambió. Ya la cosa empezaban a jugar. Los jugadores, yo recuerdo siempre una frase, y la voy a repetir muchas veces, de George Weah, que dice: señores, viene un aéreo, me llevan 90 chicos y me devuelven 85. Es de África, hablamos. George Weah. George Weah, sí. El africano. Que iba el hombre de Liberia. De Liberia, no. Presidente. Quería ser de la. Estaba. ¿El presidente o había votado en la lista? Para no. No. Él era el referente. Cuando estaba en Italia, ¿te acordás que se llevaba a la selección a entrenar allí? Después quiso ser candidato a presidente. Eso. Y mientras estaba en la campaña de para ser presidente, le quemaron la casa en Liberia. Mamita. Bueno, ahí abandonó todo. ¿Qué querés? Bueno, muy bien. Bueno, a ver, Miguel, ¿qué otra cosa tenemos? Último. Bueno, Carlos, la novedad es que Fernando Cabenagui está cerca de ser el refuerzo más importante, por lo menos de este fin de año. Recordemos que Cabenagui quedó libre en México. Y eso para River, ¿no? Sí, se empezó a hablar de su llegada a River. Hoy se reunieron Rodolfo D'Onofrio, flamante presidente, junto con Ramón Díaz. Ramón Díaz le dio el ok para la llegada de Fernando Cabenagui, y como está libre y el jugador quiere volver, se estima que no será una negociación complicada. Por eso pensamos que en los próximos días Fernando Cabenagui se va a transformar en el primer refuerzo, no solo de River, sino de este mercado de pases. Es un refuerzo que hace ruido antes de las fiestas, ¿no? Sí, no, que Cabenagui, Miguel, cuando se fue, era un pibe que pintaba para 10. Claro, ahora vuelve con 30. En la pucha, no sé qué pasa, la 30 tiene, Pero sí. 30 y no tiene lesiones graves, por lo tanto, Carlos, una persona de 30 sin lesiones graves, que parecería sí, no jugó mucho en México. Bueno, pero cuando se fue era uno de los, bueno, era el mejor de los que estaban, de los pibes, los que iban a. Sí, claro. Era de los mejores pibes que había, ¿eh? Por supuesto. Bueno, ojalá tenga suerte, buen chico. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana. Muy bien, entonces mañana nos vemos. Saludos a toda la gente, Miguel, a Alan, a Quique y a toda la gente que nos sigue. Acuérdense, hace 18 años que estamos en el aire. 17 años primeros en el rating. Y un año perdimos el primer año con el señor Cerasuelo. Así es. Y después estamos 17 años primero en el rating. A mí me interesa el rating, siempre bien logrado, ¿no? Bueno, chao, muchísimas gracias.